9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Y en este segmento de Encuentros Existenciales, continuaremos con el apartado 2, el capítulo 25, que ayer lo iniciamos. El capítulo 25 nos habla sobre la justicia de Dios y hoy el apartado se titula El que te salva de las tinieblas. Y en este apartado empieza con una pregunta que se las voy a leer. ¿No es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunde miedo? Y sí, la verdad es que sí, sí es evidente, ¿no? Muchas cosas de las que nosotros observamos, y no tanto por nuestros ojos, sino a través de nuestra percepción, nos pueden causar miedo. Si nosotros siempre creemos todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, y pensamos que esta es la única realidad, pues vamos a ir cometiendo errores. ¿Por qué? Porque haremos separación constante, ¿no? Estaremos separándonos de todos. Cuando nosotros nos encerramos en nuestra propia perspectiva y no reconocemos de que nuestra perspectiva es muy pequeña y que la perspectiva de cualquier otra persona también puede ser pequeña o más amplia, pero son diferentes, pues nos hacemos separación. Pero cuando reconocemos de que sí existe mi pequeña perspectiva del todo, y mi pequeña perspectiva tal vez pues no es ni siquiera el 1% del 100% de lo que es realidad. Entonces, si yo soy consciente de ello, entonces trataré de ser más tolerante, trataré de juzgar menos, o por lo menos quitarnos de esa sensación de estar haciendo juicios, ¿verdad? Pero cuando no lo hacemos, pues vamos a tener miedo de lo que observamos, de lo que pensamos, de lo que nos dicen, de lo que decimos, y ese miedo obviamente nos va a llegar a paralizar, y nos va a decir que hay que cuidarnos y que si nos tenemos que cuidar, entonces tenemos que mantenernos separados los unos de los otros, ¿no? Entonces todavía tenemos esa esperanza en encontrar esperanzas en ese mundo que pues lo único que nos causa es miedo, ¿no? Entonces es como buscar la aguja pues afuera de una casa cuando sabes que la aguja se cayó dentro de tu casa, ¿no? Como hay una reflexión de que pues se cae una aguja dentro de un cuarto, pero el cuarto está oscuro, pero afuera hay luz, hay lámparas, entonces se pone a buscarla afuera y le dicen, ¿por qué lo estás buscando afuera si se cayó adentro? Se te cayó adentro. Y dice, porque adentro no hay luz y acá afuera sí. Aunque haya luz afuera, aunque se vea bien ahí, pues no lo va a encontrar porque ahí no fue, ¿no? Lo mismo pasa que nosotros estamos buscando la esperanza en este mundo en el que pues lo vemos con luz porque se ve claro, pero realmente donde está la corrección es dentro de nosotros. Nuestro ser está perfecto, ya se los he comentado muchas veces, la luz es perfecta y te pertenece, el amor es perfecto y es ilimitado y te pertenece y se expande. Sin embargo, lo andamos buscando afuera. Buscamos nuestra felicidad afuera, en cosas que tal vez decimos, cómo me da alegría comprarme estas cosas, o cómo me da alegría recibir mi salario, o cómo me da alegría ver a mi pareja, cómo me da alegría ver a mis hijos. Y no estoy diciendo que no te debe dar alegría, ¿no? Sin embargo, siempre lo estamos posicionando en algo externo. Y digo posicionando porque pues lo fijas ahí, como si estuvieras enfocándolo hacia un lugar o hacia una persona. Y no reconocemos que si yo soy feliz, no debe de ser porque alguien o algo más me está otorgando esa felicidad, entre comillas. Sino porque reconozco que la felicidad está en mí y está en ti y está en ti y en ti y en ti y en todos. Muchas veces nosotros nos aferramos a cosas porque en un momento fuimos muy felices y dijimos, ¡ay, de aquí soy! pero ya de repente te das cuenta que la felicidad se fue transformando en otras situaciones, lo que te causaba antes mucha felicidad ahora ya no. Ahora buscas otra cosa, o buscas a alguien más. Y ese tipo de cambios camaleónicos, pues solamente vienen del ego. Porque la felicidad, cuando tú reconoces que es real, pues la vas a sentir en todos. Y no se va a transformar, no vas a decir, ah, esto ya no me causa felicidad, pero ahora esto sí. Y después no vas a decir, ah, pues tampoco ya no me causa felicidad, pero ahora me causa esto. No se trata de eso. Estamos transformándolo como un camaleón, diciendo, aquí está bien y aquí no. Me gusta este color del camaleón que me causa felicidad, pero acá ya no. Está gris, está opaco. Entonces, el que nos va a salvar de las tinieblas, el que nos va a salvar del miedo, el que nos va a salvar de cualquier cosa que tú estés viviendo ahorita, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Te voy a dar tiempo para que lo pienses. Bueno, si dijiste el Espíritu Santo, pues sí, estás bien, ¿no? Él, no es que estés mal tampoco, pero el Espíritu Santo o el ser o tu guía o tu maestro, para el caso es lo mismo, es el que nos salva, es el que nos aterriza, es el que nos dice cómo ser consciente sin decirnos sé consciente. Cuando tú totalmente te dejas identificar con el ego, entonces te identificas sin tener que identificarte con tu espíritu, porque te das cuenta que eres más que esos pensamientos que te decía el ego. Eres más que tu nombre, que tu cuerpo, que lo que haces, que lo que consideras que tú eres. Eres más que eso. Le llamamos espíritu, o le llamamos maestro, le llamamos guía, le llamamos Dios, o le llamamos luz, pero al final de cuentas es reconocer que no eres el ego. Probablemente no le llames de ninguna otra manera, pero con el solo hecho que reconozcas, no soy el ego, no soy estos pensamientos, no me creo más, no me creo menos, no me creo que me lo sé todo. Muchas veces hacemos juicios sin querer. ¿Por qué? Porque estamos inconscientes sin querer. Decimos, ay, dije algo, perdón, ¿no? Y después dices, ah, hice un juicio y se suponía que yo no iba a decir juicios. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Tal vez no, tal vez a ustedes no les pasa. Tal vez ya dicen, no, pues ya no me enojo, ya no me molesto, ya no echo culpas a nadie. Entonces no sé de qué estás hablando, Janet, me dices, ¿no? Pero si todavía te pasa, todavía te juzgas, todavía haces juicios hacia los demás, todavía rechazas ciertas cosas en tu vida, entonces seguimos caminando, a veces, ¿no? No siempre. Seguimos caminando hacia el lado del ego. Las tinieblas como tal no existen, sin embargo nosotros creemos que existen porque las hemos creado a través de nuestros pensamientos. Hemos creído que esas tinieblas pues son lo peor que me puede pasar y que tal vez lo vivo en este momento. Pero esas tinieblas se desvanecen cuando te das cuenta que era un simple velo que yo me estaba poniendo y por eso veía todo distorsionado y me daba miedo y todo tenebroso y me daba miedo, pero recorro ese velo para ver con claridad y darme cuenta de la fortaleza que poseo, darme cuenta de la luz que hay en mi entorno, la luz que se desprende de mi ser, el amor que se desprende de mi ser. Muchas veces nosotros decimos, yo ya perdoné. Y sabemos cómo perdonar, porque ya se nos ha enseñado. Y sin embargo, hay alguien ahí o hay algo que no has perdonado. y dices tú, bueno, pues ni siquiera lo veo, ni siquiera la veo, ni siquiera pues vivo ese momento que ya tal vez ya pasó, pero ahí está, bien guardadito, bien escondidito, así como que nadie te lo toque. Y de repente, cuando sale a la luz, te das cuenta que es, no he perdonado totalmente, ¿no? Entonces, por eso se nos recomienda que perdonemos a nuestros hermanos. Perdona a tu hermano y no podrás separarte de él ni de su padre. No necesitas perdón, pues los que son totalmente puros jamás han pecado. Entonces vamos a dar lo que Él nos ha concedido para que podamos ver que su Hijo es uno y para darle gracias a su Padre como Él nos las da a nosotros. Vamos a darle al Espíritu Santo lo que Él le ofrece al Padre y al Hijo por igual. Y nada tiene poder sobre ti excepto su voluntad y la tuya, la cual no hace sino extender la suya. Para eso fuimos creados, al igual que tu hermano, quien es uno contigo. Entonces, vamos a recordar que somos lo mismo, tal como Dios mismo es uno, y recordar que la voluntad no está dividida. Todos tenemos el mismo propósito es ser uno. La voluntad de Dios es la que unifica a todos, nos unifica a todos. Yo me veo en ti, tú te ves en mí, yo te doy amor, tú me das amor, y así lo vamos compartiendo hacia todos. Entonces no nos vamos a excluir del amor de Dios porque ya nos pertenece. Por más de que pienses, no, a mí no me da el amor, no, porque mira mi vida cómo es, Quítate el velo, recorre ese velo para que puedas ver con claridad, para que puedas ver que sí tienes ese amor, que sí tienes esa luz, que sí tienes esa fortaleza, que sí te puedes ver en tu hermano, que sí puedes perdonar cuando realmente reconoces que hay algo allí que no has perdonado. No te excluyas de todo el amor de Dios, porque Dios nos da a todos por igual y nos da todo su amor. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 188 y nos dice: la paz de Dios refulge en mí ahora. La paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Por qué esperar al cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo. Y tú, en quien mora la luz, eres a sí mismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo, pues es tuya. Es lo único que trajiste contigo de aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te reconoce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? Hoy vamos a recordar que la paz de Dios refulge en nosotros ahora y desde nuestro corazón se extiende por todo el mundo. El resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado y este a su vez restituye esa memoria en ti. Entonces desde ti la salvación irradia dones inconmensurables que se dan y que se devuelven. A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición, sumándose así a los regalos que tienes para ofrecérselos al mundo. La paz de Dios jamás se puede contener. El que reconoce dentro de sí tiene que darla. Si tú reconoces que esta paz de Dios está en ti, entonces también la puedes compartir. Entonces nos vamos a sentar en silencio, vamos a cerrar los ojos y la luz en nuestro interior es suficiente. Esa luz es la que nos va a conceder el don de la visión. Podemos vaciarnos de todos esos pensamientos que nos causaban miedo. Como nos dice el apartado, ciérrate al mundo exterior y dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Tal vez estás muy preocupado, muy angustiado, muy temeroso, muy adolorido. Es el momento ideal para que otorgues todos esos pensamientos, para que lleguen hasta la paz que está dentro de ti, que está ahí en ti, que te pertenece. ¿Para qué? Para que liberes. Porque los pensamientos honestos, que no están mancillados por el sueño de cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios mismo. Y es ahí cuando tienes los pensamientos que piensan con Dios. Reconoces tu hogar, perdonas a todo y a todas las cosas que tenías, que creías ver en este mundo. Y bueno, para finalizar, vamos a leer esta parte, que es como una oración pequeña. La paz de Dios refulge en mí ahora. Que todas las cosas refulgen sobre mí en esa paz y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Nuevamente lo voy a repetir, si pueden cierren los ojos. La paz de Dios refulge en mí ahora, que todas las cosas refulgen sobre mí en esa paz y que yo las bendiga con la luz que mora en mí. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula El equipaje, y ya regresamos.